asociándonos con Dios, el mejor socio que nosotros podemos tener es el Señor Jesucristo. Es el mejor socio. La mejor asociación que tú puedes hacer, el mejor negocio que tú puedes hacer, lo puedes hacer con Dios. La mejor tierra la tiene Dios. Las mejores semillas las tiene Dios. El mejor producto lo tiene Dios. Todo lo mejor es del Señor. Todo lo mejor es del Señor. Pero hemos visto que a veces cometemos algunos errores, como no conocer los tiempos en los que Dios se está moviendo, que fue lo que vimos el viernes pasado. No conocemos el tiempo. No conocemos a veces lo que Dios está haciendo. Y por no saber lo que Dios está haciendo, entonces actuamos mal. Lucas 19, verso 43, dice que porque vendrán días sobre ti. Diga, vendrán días. Vendrán días. Mira que dice días. Los días, ¿habla de qué? De tiempo. Vendrá un tiempo cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre tierra, sobre piedra, por cuanto no qué, no conociste qué, el tiempo, diga, no conociste el tiempo de tu qué, visitación. Cuando nosotros no entendemos y no comprendemos los tiempos de Dios, muchas veces estamos así como estaba la profecía sobre Jerusalén. Nos sentimos rodeados, nos sentimos sitiados y nos sentimos estrechos y derribados. Por no conocer el tiempo del mover de Dios. Entonces es necesario conocer ¿qué? El tiempo. En la vida, en el espacio natural, sobre todo en el norte de Norteamérica y Europa y Suramérica, hay tiempos de ¿qué? De invierno, hay tiempos de ¿qué más? De primavera, tiempo de verano y tiempo de ¿qué? De otoño. Pero si tú miras, en el tiempo del invierno, el árbol está sin hoja y hay mucho frío. Pero después empieza a retoñar el árbol y empiezan a salir de las hojas y empieza a florecer. Y es el tiempo de la primavera. Arranca por allá como para marzo. El tiempo de la primavera, el tiempo de las flores, el tiempo de los frutos. Pero después viene y se empieza a calentar la cosa. Se pone más caliente, se pone calientísima. Y es el tiempo del verano. De hecho, en este tiempo están en verano. Hay un calor sofocante. Y es el tiempo de salir a la playa, el tiempo de salir de visita, de camping. El tiempo de consumirse los frutos. Pero después de ese tiempo hay tanto calor que las hojas se empiezan otra vez a secar. Y se le empiezan a caer las hojas a los árboles. Y ya empieza a enfriar la cosa. Y ese es el tiempo que llaman el otoño. Pero cuando ya entra el frío, el árbol queda otra vez con las hojas, sin hojas, mejor dicho. Y en esos tiempos, el árbol cumple unas funciones en cada tiempo. Nosotros también tenemos unos tiempos, porque Dios lo dijo. Vamos a Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés. Tenemos que conocer el tiempo. Muchas veces nos desesperamos porque no conocemos ¿qué? Los tiempos, qué está pasando. Entonces nos pasa como el que no conoce que en Europa hay estaciones Y en tiempo de invierno se va con unas franelillas a pasear por allá. Por no conocer qué tiempo hay allá en Europa, se va en flanela, se va con unos suéteres a pasear a Europa y allá se tiene que devolver o tiene que comprar mucha ropa de frío, porque el frío es intenso. Por no conocer qué, los tiempos. Igualmente le pasa a los creyentes, como no conocen el tiempo del mover de Dios, muchas veces están pasando frío o muchas veces están sufriendo mucho calor. Están en el tiempo del verano y ellos poniéndose abrigo. No saben, no entienden el mover de Dios. Y en cada mover de Dios hay una forma de actuar. Amén. Entonces, Eclesiastés capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo debajo de la tierra tiene su hora. Entonces hay tiempo para todo. Tiempo para nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedra y tiempo de juntar piedra. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de paz y tiempo de guerra. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y el verso 11 dice, todo lo hizo ¿qué? Hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo, diga, todo lo que se quiere en mi vida tiene su tiempo. Dios determinó un tiempo para ti. Hay un tiempo. ¿Estamos? Hay un tiempo. Y esos tiempos los maneja. Los maneja. Los administra. Solamente y nada más que Dios Todopoderoso. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, ¿lo tienen? Me avisen cuando lo tengan. Pisa 2 versos 20 y 21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Había, Daniel tenía un problema, tenía que resolverlo, y él lo primero que dice es bendice al Señor. No importa el tiempo en el que tú te encuentres. No importa el tiempo en que tú te encuentres, tú tienes que darle bendición a Dios. Tú tienes que decir, como dijo Daniel, sea bendito el nombre de Dios de tiempo en tiempo, o sea, de siglo en siglo. Usted puede decir, de tiempo en tiempo, de época en época. No interesa si está de frío o hay calor, si es de día o es de noche, si es invierno o es verano. No interesa. Lo que interesa es que bendito es el nombre de Dios. Porque él dijo, no te dejaré, ni te desampararé, mi presencia estará de continuo contigo. No lo dijo él así. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque tú estás conmigo. Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y dice, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y el verso 21 dice, él muda o él cambia. ¿Los qué? Los tiempos. ¿Y las qué? Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios. ¿Y ciencia qué? A los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla. ¿Y con él mora qué? La luz. ¿Sí ves? Entonces tú tienes que entender que todo lo que te pase a ti, cualquier cosa ¿Está en manos de quién? De Dios. ¿Ya? Cualquier cosa está en manos de quién? De Dios. Y que en todo tiempo, tú tienes que decir como dijo él. ¿Qué dijo él? Bendito sea que el nombre de Dios. Amén. Vamos a hecho a Génesis 8. Génesis 8. Que mirar. Que tienes que entender que hay tiempos en Dios. Tiempo para todo. Vamos a leer primero, antes de eso, vamos a leer Hechos 17, para confirmar lo que dice la Biblia. Hechos 17. Verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da toda vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha que prefijado, ¿qué cosa? El orden de los tiempos. Dios te ha prefijado el orden de los tiempos. ¿Y los límites de qué? De su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de nuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Pero tienes que entender ahí que Él ha prefijado ¿qué? ¿El qué? El orden de los tiempos. Entonces tú tienes que comprender que hay un orden, que hay un tiempo para cada cosa en la vida tuya de Dios. ¿Y cuáles son esas cosas que vamos a estudiar hoy? Génesis capítulo 8, les dije, ¿verdad? Verso 22. Dice, mientras la tierra ¿qué? Permanezca. ¿Permanece la tierra? ¿Sí o no? Sí, permanece la tierra. O sea que hoy, como la tierra esté permaneciendo, dice, no cesarán. ¿Qué cosa? La sementera y ¿qué más? Y la siega, ¿qué más? El frío y ¿qué más? Y el calor. El verano y ¿qué más? Y el invierno. Y el día y ¿qué más? Y la noche. Tú tienes que comprender que en tu vida van a haber días y van a haber noches, van a haber fríos y van a haber calores. ¡Ojo! Muchos cristianos se sienten defraudados, decepcionados de Dios, pero es porque no han comprendido el tiempo de su visitación, no han comprendido los tiempos de Dios. Hay gente que todavía está viviendo en el antiguo pacto, cuando tenemos un nuevo pacto. Están viviendo en las figuras de la ley, en la simbología de la ley, en el agua. Están todavía viviendo en el agua, están todavía viviendo en el candelabro, están todavía viviendo en la antorcha, están viviendo todavía en el cordero, en el cordero de cuatro patas. Cuando hoy tenemos el cordero vivo, resucitado, tenemos el agua viva, la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos alumbra. Y ellos viviendo todavía en el tiempo antiguo, no conocen el tiempo de la visitación. Y en la vida de los creyentes también, ellos deben, no entienden a veces y se decepcionan con el Señor. Señor, pero si yo diezmo. Señor, pero si yo oro. Señor, pero si yo ofrendo. Señor, pero si yo alabo. Señor, pero si yo voy a la iglesia. ¿Por qué me está pasando esto? Y Él te dice, tienes que comprender el tiempo. Hay tiempo para una cosa y hay tiempo para otra. Y entonces dice, y vamos a empezar de atrás para adelante, porque los tiempos de Dios te afectan espiritual, emocional, desde el punto de vista del cuerpo, corporal y externamente. Te afectan internamente y externamente. Dice que mientras la tierra permanezca, y todavía permanece, no cesarán el día y la noche. En el día hay luz y en la noche hay oscuridad. Y la oscuridad es tipología de tiniebla, de falta de conocimiento, de no entender las cosas. Por eso era que en el principio la tierra estaba como en tiniebla, y por eso era que estaba desordenada y sin propósito, porque no tenía conocimiento, no tenía luz. Y la tierra, como no sabía quién era ella misma, los peces no sabían quiénes eran, las plantas no sabían quiénes eran, entonces todos andaban enredados, desordenados. Haciendo la aclaración que Dios no hizo la tierra así, porque todo lo que Dios hace es bueno, ¿y qué? En gran manera. Entonces, la tierra fue desordenada. Y hubo oscuridad en la tierra. Muchas veces en nuestra vida hay oscuridad. Oye, no sabemos qué está pasando. No vemos salida por ninguna parte. Todo oscuro, oscuro. Oscuro no como la noche, sino lo vemos tan oscuro como la oscuridad que hay cuando hay un incendio. El humo es muy denso. Vemos todo negro. Oye, no sabemos qué hacer. No sabemos para dónde caminar. ¿Sí o no? ¿Qué nos pasa? Y hay otros días que nosotros la vemos toda clara. Estamos como coronel. La tengo clara. ¿Verdad? La vemos toda clarita. Sabemos qué debemos hacer. Sabemos para dónde debemos coger. Para dónde debemos tomar camino. ¿Qué dirección debemos coger? Sí. Pero entonces, tú tienes que entender que la noche no dura todo el día. La noche apenas es un ¿qué? Un enlace de tiempo de todo lo que es el día. Y que después de la noche, ¿qué viene? Viene el día. Porque Jesús, la Biblia dice que juntamente, oye bien, con la tribulación, Dios da ¿qué? La salida. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis que aflicciones, pero confiad que yo he que vencido el mundo. O sea, que la noche no va a durar para siempre. ¿Y qué debo hacer yo cuando es de noche? Mira, Génesis capítulo 15, verso 5, dice que Abraham tenía una noche. Abraham no entendía. Abraham estaba desesperado. Abraham la estaba viendo negra. Tanta plata y se la va a llevar uno que no es hijo mío. Andaba maluquísimo. No sabía qué hacer. Ya viejo, con una mujer estéril. ¿Qué más quería? Estaba desesperado. Tienes que entender esa situación. Ajá. Y Dios le dijo, en el capítulo 5 dice, y Dios lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Cuando las cosas están bien oscuras en tu vida, te voy a decir, hay algo que tú puedes ver y se llaman las estrellas. Y las estrellas te recuerdan lo que Dios te dijo. Cuando tú estés en la oscuridad, tienes que empezar a acordarte de todo lo que Dios te ha dicho. Tienes que acordarte de todo lo que Dios te ha dicho, porque la palabra de Dios es lumbrera a tu camino y lámpara a tus pies. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dijo David. Por eso Dios le dijo, mira, era de noche, porque si no hubiera sido de noche, Dios no lo hubiera sacado, porque no hubiera visto las estrellas. El hombre estaba en una oscuridad y le dijo, pero en tu oscuridad tú tienes muchas estrellas. Pero uno lo que hace es que se empieza a quejar. Esto no funciona. Esto sí está malo. Tanto que me he matado. He hecho de todo y no ha funcionado. Ese pastor no sirve. Esa iglesia tampoco ayuda. ¿No? La oscuridad la tienes tú. Tú eres el que tienes que prender tu lámpara. Para la oscuridad dice que las tinieblas huyen delante de ¿qué? De la luz. Las tinieblas huyen. ¿Y qué más debo hacer cuando esté así todo malucongo? Cantar de los cantares. Mira que la noche no dura todo el día. Y que después de la noche viene la madrugada. Y después de la madrugada viene la mañana. Y después de la mañana viene el mediodía. El sol bien fuerte. ¿Estamos? Y dice, Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 6. Hasta, diga, hasta. ¿Hasta que qué? Hasta que apunte el día. O sea, que estaba de qué? De noche. Hasta, si estás en la oscuridad, no sabes qué hacer. Hasta que sepas qué hacer. Dice, y huyan las sombras. Y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado de qué? Del incienso. Oye, qué cosa violenta. Hasta que qué? Que apunte el día y huyan qué? La sombra. Amén. Tienes que hacer como lo que hizo Abraham en Génesis capítulo 15. Cuando una densa oscuridad vino sobre él. Amén. Tú tienes que montarte en el monte y en el collado de qué? De la mirra y el incienso. Alabanza y adoración. Génesis capítulo 22 dice, cuando Dios le pidió sacrificio, porque la alabanza y la adoración son sacrificios vivos a Dios. Cuando yo estoy en la oscuridad, que yo estoy viendo que, ay, yo tengo que identificar, oye, este tiempo es de oscuridad, pero tengo que prender mi luz, tengo que ver mis estrellas, tengo que encender mi antorcha, no contristéis el espíritu. No apaguéis al Espíritu. Aviva el don de Dios que está en ti. El juego, avívalo. Y entonces dice que Dios le dijo, necesito un sacrificio tuyo. Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No dice, haz lo que te dé la gana. Estamos leyendo en Génesis 22, 2. No dijo, haz lo que te dé la gana, sino, ve al monte que yo te diré. Y hemos visto que mientras, hasta que apunte el día y las sombras huyan, me subiré al monte de qué? El collado de la alabanza y la adoración. Porque allí en ese monte que Dios te está diciendo que es cuando está oscuridad que te debes presentar, allí en ese monte es donde pasa lo que dice el verso 13 y 14. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová, ¿será qué? Provisto. Tu provisión, Dios te la va a revelar. Cuando esté la cosa oscura, porque si está clara no te tiene nada que revelar. Si está claro que te tiene que revelar, si tú la estás viendo, eso es como la fe y la esperanza. Dice que si vemos lo que esperamos, ¿para qué seguimos esperando si ya lo vimos? Amén. Entonces, ¿cuándo es la luz? Cuando ya tú visualizas lo que Dios te dijo. Oye, sí, esta es, esto era. ¿Por qué yo me estaba afanando tanto? Génesis 8. Ya vimos el día y la noche. Por eso dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. En la noche está la gente en oscuridad, dormida, no quiere hacer nada en la iglesia. Son donde están flojos. Eso es noche. Noche. Y él dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán el verano y el invierno. Oye, el tiempo del verano es el tiempo del calor y el tiempo del invierno es el tiempo del frío. Pero te voy a explicar qué es el verano y qué es el invierno en la vida de un cristiano. El verano es el tiempo de la producción. ¿El tiempo de la qué? Producción. El tiempo de la producción. Y el invierno es el tiempo en que no hay producción. Proverbios capítulo 30. Proverbios 30. Yo sé que esto te va a hacer mucho bien. Porque uno a veces se desespera. Y uno cree, pero ¿por qué no está funcionando la palabra? No ya se está funcionando, sino que está en un tiempo. Pero ¿por qué no veo, no veo lo que sembré? Porque lo que se sembró está oculto debajo de la tierra y todavía no es tiempo de que brote. Entonces uno se desespera, pero es que yo no veo el fruto. No, es que todavía no es tiempo de fruto. Proverbios 30, versos 24 y 25. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano, ¿qué hace? Prepara su comida. Prepara su comida. Hay un tiempo en la vida del creyente que se llama el verano, y es cuando hay bastante, ¿qué? Alimento. ¿Bastante qué? Alimento. Y entonces el creyente brinca en una sola pata. ¡Aleluya, gloria a Dios, no sé qué y tal! Pero a él se le olvida que así como hay un tiempo del alimento, también va a haber un tiempo de la sequía, como en el tiempo de José, de las siete vacas flacas y las siete vacas ¿qué? Gordas. Pero José tenía sabiduría y José dijo, ah, lo que sucede es que va a haber un tiempo, 7 años de bonanza y 7 años ¿de qué? De sequía. Él entendió los tiempos y por entender los tiempos llegó a ser el segundo en Egipto después de Faraón. Hay un tiempo y es el tiempo. Cuando la producción, cuando tú estás recibiendo, tú estás recogiendo, tú estás viendo los frutos. Pero en ese tiempo tú también tienes que guardar, tienes que almacenar, tienes que asociarte con Dios. Porque dice la Biblia, oye, que hacer tesoro ¿dónde? En el cielo, no en la tierra. Porque en el cielo no hay orín, ni polilla, ni comején que se coman lo que tú siembres. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo recogerás. Al que da, se le dará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Pero no, cuando es el tiempo del verano, está todo calientico, y hay la producción. Entonces yo me voy de vacaciones, y me olvido que va a llegar el tiempo del invierno. Y me como todo lo que recogí. Y llegué el tiempo del invierno. Y entonces después, ah, pero el Señor no me está proveyendo. Sí te hizo provisión, sino que tú te la comiste toda. Ese es el problema de uno como creyente. Entonces uno se pone joyoso con Dios. Ay, yo tanto que ofrendo y no sé qué. Oye, pero si tú haces una cuenta de todas las cosas, hay gente que se acuerda, yo le di a Dios esto, yo le di a Dios esto, yo le di a Dios esto. Oye, pero si también se dieran, sacaran un lápiz y sacaran cuenta de todo lo que Dios les está dando, se dieran cuenta, oye, yo sí he recibido plata, ¿y qué se hizo? mal administrador. Se te olvidó que tú no eres dueño, sino mayordomo. Se te olvidó que tú eres mayordomo, que tú tienes que administrar lo que Dios te da, que no es para ti, que tú tienes que preguntarle: Señor, ¿qué hago con esto? Cómetelo, te lo comes, guárdalo, tienes que guardarlo. Nosotros había un momento que hemos tenido plata guardada ahí que Dios nos ha dicho: no la toques, no la toquemos. Por algo. Pero no, todo lo que recibo me lo voy comiendo. Me voy para el Mundial de Alemania, allá estoy brincando y todo. Y después cuando vengo, las deudas aquí. Y me gasté hasta el último peso ya. ¿Por qué? Porque tú pensaste que el verano iba a durar todo el año. Pero no.